otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, es innegable que estamos en una época como muy extraña. Tenemos muchísimo acceso a la información, tenemos una red global donde se han colgado muchísimos documentos, textos escritos, inclusive libros, y pues digamos que la nueva generación tiene la tentación de creer que ahí está todo y que ahí lo encuentra todo. Y digamos que pocas personas han vuelto a frecuentar las bibliotecas. Sin embargo, las bibliotecas se están convirtiendo en unos sitios muy interesantes y muy importantes para guardar mucha información, cierta información muy específica y muy importante que no está apareciendo en la red. Entonces, qué bueno sería que usted nos ampliara un poco su opinión y su pensamiento sobre la importancia de tener pequeñas bibliotecas en nuestros sitios de trabajo o en nuestras casas. A ver, sí, a pesar de que la red es muy amplia en información, no funciona si yo no sé qué es lo que voy a buscar. Ese es el problema. Entonces, estar frente a una computadora y a mí, porque se me va a ocurrir la palabra hidrargiro, por ejemplo, que es mercurio. Es el mercurio. Pero si yo la leo en un libro, ahí sí se me ocurre buscarla. Y si en un libro me dan un territorio, a mí se me ocurre buscarlo. Y si en un libro me hablan de lobos, a mí se me ocurre buscar lobos. Entonces ahí es donde el libro le lleva una enorme ventaja a la red. Y es porque el libro contiene una historia en orden que me lleva a que yo busque otra información. Pero esas mismas palabras las podría encontrar en la red leyendo algún documento o algún texto. Es difícil si el libro no es esencial. Porque es que estoy hablando de libros esenciales. O sea, ¿qué libros tenemos que tener? Dentro de, incluso de la biblioteca casera. A mí me llama mucho la atención las últimas construcciones. Nadie tiene en cuenta una biblioteca. ¿Dónde debe estar la biblioteca? Y esa biblioteca debe contener primero un buen libro de historia. Porque nosotros somos en la medida en que sabemos qué ha pasado antes. O si no, pues como lo hemos dicho en varios programas, comenzamos a sufrir del síndrome de Adán, que es tremendo, porque Adán empieza a descubrir el mundo sin saber para dónde va. Y sin saber qué es eso que ve, ni para qué sirve. Entonces la historia, y eso cualquiera, por humilde que sea, un libro de historia del país primero. Del país. No sale a buscar, por ejemplo, historias de Colombia, y son muy pocas. Historias del mundo, las que quiera, de Occidente, las que quiera. Incluso me acuerdo de un historiador joven que se llama Franco Pan, y Franco Pan decía, yo creía que la historia era solamente Europa y los Estados Unidos, hasta que descubrí que la historia es en todo el mundo. Y que la historia más importante era la del lugar donde yo estaba. Y empieza a desarrollar una historia a través de rutas. La ruta de la seda, de los perfumes, de las creencias, de la filosofía, hasta la misma ruta de la guerra. Pero eso, ¿por dónde se da? Porque es que las historias no se dan de manera espontánea, sino que eso cuenta con. O sea, otros vinieron y ahí empezó un encuentro y en ese encuentro pasaron muchas cosas. Entonces uno debe tener un buen libro de historia de su lugar. Un buen libro de historia de su lugar y que deberían ser muy abundantes. Por ejemplo, una historia de Medellín es de lo complicado de encontrar. O sea, libritos pequeñitos, que la gente tenga acceso a esto, que yo sepa, yo vivo en esta ciudad y en esta ciudad, ¿qué ha pasado? Y los pocos que hay pueden ser más cronológicos, digámoslo así. De pronto, pero ha faltado esa voluntad política, que incluso le serviría mucho a los políticos de saber dónde estamos y quiénes somos. Pues ya verá que debería haber un proyecto de ciudad donde se convoque a los historiadores a escribir las historias de Medellín, o la historia de Medellín, sí, o sí. Las historias de Medellín, historias, es válido, claro. Y que sea una publicación de una, digamos, biblioteca Medellín, qué sé yo. Claro, esa es una de las cosas lindas que tiene Buenos Aires, la historia de los barrios, por barrios. Y uno va a Villa Crespo, está la historia de Villa Crespo. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo se dio el barrio? Y además, pues eso sería una cosa muy ideal que apenas estamos logrando ahora. Una novela por barrio. Novelistas por barrio. Que uno coge un barrio en Buenos Aires que se llama Flores. Yo creo que es el barrio que más novelistas ha producido del barrio Flores. Entre otros, un hombre grandioso que se llama Leopoldo Marechal, que escribió un texto que se llama Megafón y la Guerra, que se da en el barrio Flores, una enorme novela, y ahí mismo escribe el Banquete de Severo Arcángelo, y ahí mismo escribe Adán Buenos Aires. O sea, es que ahí es cuando la historia es importante, porque la historia va a producir primero personas con criterio. Aquí, ¿quién estuvo? Me acuerdo una historia bellísima de Manuel Mujica Lainez, otro gran novelista argentino, sobre el barrio San Isidro, donde cuenta la historia de Argentina a través del barrio. El barrio, el libro se llama Aquí Vivieron. Qué lindo. Aquí Vivieron. Porque si no, estamos llegando a un lugar y no ocurre que ahí vivió gente. No se nos ocurre que ese sitio fue transformado, que ese sitio obedeció a unas dinámicas que impuso la misma gente del barrio. Y ahí es donde estamos en nada. No sabemos dónde estamos. Entonces el libro de historia que me va a contar, yo... medianamente quién soy, porque es muy difícil pues saber yo soy tal, tal, tal, eso es muy complicado, la historia de la humanidad, pero si al menos yo quién, ahí qué pasó. Incluso en ese sentido las placas conmemorativas pueden ser el abrebocas para adentrarse en una investigación más profunda. Aquí nació, aquí murió, aquí vivió, y eso puede dar pie para uno averiguar más, sí, sobre la historia de esa persona. En buena medida, porque es que aquí muchas veces cuando se habla de patrimonio estamos hablando de casas viejas, ¿no? Es que hay muchos patrimonios, y uno de esos patrimonios es el patrimonio histórico. Saber que ahí en esa casa pasó algo, ahí habitó algo, alguien, y que de pronto se vuelve una academia, de pronto se vuelve un centro de investigaciones. Una de las cosas bonitas que tiene la Universidad de Jena en Alemania es cuando uno entra a determinadas clases y ahí está el escritorio que usó Hegel, está el escritorio que usó Marx. Y a esas aulas van los mejores alumnos, porque el referente histórico ahí es tremendamente fuerte. Y es muy significativo. Sí, sí, como así que estoy en el sitio donde un gran filósofo como Hegel explicó, habló de la historia, habló... Entonces eso es lo primero. Lo segundo es un libro de geografía, porque esa es otra cosa que hemos ido perdiendo. Nosotros aquí hablamos, vuelvo a la palabra patrimonio. A ver, patrimonio es lo que yo heredo. Y el patrimonio es lo que yo construyo. O sea, entonces están esas dos acepciones interesantes. Lo que hizo mi padre sería el patrimonio. De ahí viene también lo que hizo la patria. ¿cierto? Porque la patria son hombres, no son lugares. Y ese patrimonio geográfico, o sea, uno debe tener un libro de geografía del sitio donde uno está, para saber en esa geografía cuál era o cuál es la flora, y saber identificar la flora, y saber cuál es la fauna, y saber identificar la fauna, saber cuáles son las fuentes de agua, para cuidar esas fuentes de agua, porque son completamente necesarias. El Valle de Aburrá llegó a tener, creo que 3.000 arroyos o cosas por el estilo, y todo eso se embolató, se dañó, se perdió. Saber las formas geográficas, las montañas, cómo se llaman, ese tipo de montaña, esas montañas que contienen. A ver si se puede sembrar, si no se puede sembrar, si hay algún metal, si hay, qué hay ahí. Y qué es lo que tenemos que preservar. Y la relación metal-pH de la tierra. A ver, entonces no vamos a sacar el metal porque entonces dañamos la capa de humus y no podemos sembrar esto o sembrar aquello. Que una de las cosas que fomentó la Unión Europea fue sembrar todos los alrededores de las ciudades. Por eso uno coge un tren y pasa por sembrados y sembrados y sembrados. Pero para eso se hizo necesario estudiar la geografía. Y esa geografía me dice cuáles son los recursos que hay ahí. Y cómo estudiar primero con base en esos recursos. O sea, una ingeniería del mar, si usted tiene el mar ahí al frente, claro. Es que ese es un recurso. Unas técnicas agrícolas, pues usted tiene ahí un valle o tiene montañas que permiten sembrados en ladera o cosas por el estilo. Pero la geografía es fundamental. Y una pequeña biblioteca o la biblioteca de un colegio o la misma biblioteca de la universidad debería tener primero esas dos salas. Son las primeras que yo debería encontrar al entrar a cualquier biblioteca. Esta es la sala de historia, esta es la sala de geografía. Porque eso es lo que me hace humano, realmente. Y ahí ya la historia, historia de la filosofía, historia de la moral, historia de las religiones, pues de lo que quiera. O sea, es que en buena medida, cuando la gente estudia en Europa, logran grandes trabajos, es porque tienen a su disposición ese tipo de bibliotecas, muy bien conservadas. Incluso facsímiles de lo que son libros incunables o ediciones príncipes. Bueno, aquí está el facsímil para estar estudiando permanentemente eso, porque es que a través de la historia, a través de la geografía, yo adquiero lo que se llama la identidad. Una vez se encuentra por ahí con gente muy antioqueña que no sabe dónde está, y le digo, es como un rostro tan regionalista. Y no sabes dónde estás, a qué altura, qué hay cerca, esto cómo se mueve, esto cómo se construye, esto cómo lo vamos a aprovechar primero nosotros. O sea, entonces a mí la identidad no me la da un equipo de fútbol, no me la da un partido político, me la da la historia y la geografía. Porque ahí estoy, en un lugar donde sucedieron cosas. Y ha hecho posible que yo esté aquí en este momento haciendo esto. Porque no es que yo me hice solo, se hizo solo. No le da mucha risa el que dice esas cosas. O el que considera que sabe mucho y no se da cuenta que eso que sabe era de otros anteriores. Y Entonces, hombre, yo sé muchas matemáticas, listo, porque hubo matemáticos, precisamente. Y usted puede lograr una innovación, no es una cosa nueva, pero con base en eso anterior. Y mira el problema, por ejemplo, que tiene la ciudad. Medellín es una ciudad construida por gente que no sabe geografía. Entonces la llenan, y en un momento dado comienzan a faltar recursos, en un momento dado se empiezan a dar acromegalias urbanas, dice que es esta locura. ¿Qué es esta locura? O sea, llena esa bolsa, pero no, es que eso no es una bolsa. Eso tiene unas características y da o crea unos límites de vivienda digna hasta determinado punto. A partir de ahí, pues hay que crear otra ciudad. Es una de las cosas que llama la atención que Antioquia, que es prácticamente un país, el tamaño que tiene, y no tenga sino una sola ciudad grande. Eso llama mucho la atención. Entonces, ¿dónde está el conocimiento de la geografía? ¿Por qué no se hicieron otras ciudades? Encuentra uno tierras pues que tienen dueño, pero que parecieran tierras baldías, porque no se ve mayor cosa en esas tierras. Puro desconocimiento de la geografía. Entonces ya esos dos libritos comienzan a ser una biblioteca, una enorme biblioteca. Para buscar ahí sí en la red. Porque si yo me encuentro curso de un río, busco qué es un curso de un río, qué es la olla de un río, esto contiene humedales, qué es un humedal. Que no hay cosa mejor que leer con una computadora al lado el libro, y uno va leyendo. Por ejemplo, hay un libro que es de Miguel Ángel Asturias, que se llama El Papa Verde. Sobre un tipo que crea una república bananera precisamente en Centroamérica, Geo Maker Thompson. Si uno coge ese libro por los árboles que nombra, los animales que nombra, los elementos geográficos que nombra, eso es una enciclopedia. Lo que sabía de su propia geografía Miguel Ángel Asturias. Los tipos de laguna, los tipos de micos, de lora, de guacamayas. Uno dice, este hombre, pues como es una cosa asombrosa, porque el libro fue escrito fue publicado por primera vez en 1954. Es una especie de Borges, pero Borges nunca se le metió a las grandes geografías, lo que sí hace Miguel Ángel Asturias. Y después haríamos lo mismo nosotros con todo lo que es capaz de narrar Manuel Mejía Vallejo, o lo que es capaz de narrar Mario Escobar Velázquez, en paz descansen. Una cosa asombrosa. Entonces ahí sí, como la computadora sirve, pero el libro primero, el libro, porque el libro es la guía, es lo que me va llevando. Ahora, dentro de esto hay que tener en cualquier biblioteca pues una o unos libros de escritores locales. Yo he conocido bibliotecas de gente donde no hay gente ni siquiera de Medellín. Dice, pues esta enorme biblioteca, usted no tiene escritores de aquí. Y la respuesta es propia de esa persona que tiene esa enorme biblioteca. La respuesta es de una persona ignorante. Es que los de aquí no sirven. ¿Y cómo no sirven si usted no los ha leído? Yo no puedo, ¿cierto?, empezar a descalificar sin conocer. Sí, porque, hombre, ¿por qué son tan buenos los escritores argentinos? Porque se leen entre ellos. Hubo uno que murió de poquito, Ricardo Piglia, y Piglia Es increíble cómo domina los escritores argentinos. Y claro, él mismo se montó una teoría y se volvió un hombre de reconocimiento mundial. Pero primero arranca de su propia gente. ¿Aquí de qué están hablando? Porque uno cada vez encuentra libros más maravillosos, pero por ahí escondidos. Dice, vea este señor, como sí, hace poquito se publicó un libro de crónicas barriales, maravilloso. Pues a ver qué es lo que se dice aquí en los barrios, cómo más o menos se entiende eso. Las mismas novelas históricas nuestras no tocan lo nuestro. Esto el mundo habla de gente que vino, o no, sí, pero aquí qué, arranquemos primero de aquí, porque es que ahí es donde nos vamos a situar. Y hay que tener en cuenta que una buena novela no es fantasía en su totalidad, no es ficción en su totalidad. El escritor bueno es un gran investigador, y terminan descubriendo cosas. Aquí está la historia que se va a hacer. Para eso han habido, digamos que, voluntades políticas. Vamos a publicar la historia de Medellín o las novelas de los antioqueños, pero nunca se reparten. Nunca están ahí. El único que está haciendo tarea es el Metro, que al menos pone a rodar un pequeño libro, porque eso es otra cosa. Si algo es importante, si algo se ingeniaron los norteamericanos para que los libros rueden, fue el libro de bolsillo, el bolsilibro. Yo aquí alguna vez en un programa comentaba cómo la administración de Berlín tiene un sitio donde le regalan libros a todo el que va y le aclaran todo lo que hay en Berlín. ¿Usted quiere saber qué es el Islam, ya que aquí hay mezquitas? Mire un libro. ¿Usted quiere saber qué son los judíos? Mire un libro. ¿Usted quiere saber cuáles son la historia del río Jafel y el río Express? Sí, aquí está el libro. Regalaos. Y la gente va y ahora tienen unos grandes que los venden muy baratos. Pero ahí está el libro que se puede regalar. Porque eso hace parte de la formación del ciudadano. Por ejemplo, nosotros hablamos innovación, no sé qué, y aquí no hay un libro de urbanidad de Medellín. El libro La Urbanidad es cómo usar la urbe de manera debida. Porque nos quedamos con una historia de que la urbanidad es la de un venezolano que se llamaba don José Carreño, y Carreño usó guantes, no sé cómo, para su tiempo era válido. Pero un libro de urbanidad es el principio básico de convivencia, cómo convivir con el otro. En todos los colegios debían haber libros de urbanidad, cómo se convive en Medellín, cómo se convive con la naturaleza, cómo se convive con las personas, cómo se convive con todos aquellos que hacen posible que yo exista. Y eso no está en las bibliotecas. Por eso uno muchas veces tiene que busquemos a ver en la literatura quién hay que haya convivido bien. Y hay un montón de gente que convive bien, ¿cierto? Pero tenemos violencia, violencia, violencia, y ahí también es donde falta esa visión. Yo alguna vez decía, hombre, ¿por qué no hacen un premio de novela no violenta? Hay un montón de gente que vive en paz y logra vivir en paz y no necesitan destruirse, no viven, tienen sus pequeños conflictos, pero logran hacer familia, logran hacer pequeñas empresas, logran... Eso debería estar en una biblioteca. ¿Esto cómo se hace? Por ahí hay un libro que es de una muchacha inglesa, muy simple, porque no pasa nada, se llama La Casa en la Isla, de una gente que se quiebra, se va para una pequeña islita a la orilla de la costa, y en una casa vieja que nadie quiere tener, la toman y montan una panadería, ¿verdad? y vamos a trabajar el pan. Y toda la novela se va en eso. Al último hay recetas de pan y todo. Pero descubren que sí se puede vivir ahí. Cómo se organiza la casa, cómo cogen esa casa desbaratada y la arman. Y uno queda como muy satisfecho después de leer eso. O sea, mire lo que es capaz de hacer la gente. Dejan un montón de cosas, de esto no me sirve, esto nos genera gastos, esto no, pero podemos vivir. Sí, claro, y al último van a tener reconocimiento de todo el vecindario por los panes que hacen. Lo que pasa es que de pronto, como mucha gente ha vivido en medio de tanta violencia, y sobre todo en este Medellín desde hace 30 años o quizá más atrás, o básicamente con el periodo ese nefasto del narcotráfico, por eso es que últimamente casi toda la producción literaria tiene que ver o que con el sicario del barrio, o que con la banda del barrio. Muy difícil deshacernos de ese pasado. No, es que no se van a excluir. Ese tipo de no, porque además Medellín se caracteriza, y eso es un trabajo que han hecho los escritores de acá, de ser la ciudad que mejor reconoce su violencia. Eso es un punto interesante. Pero paralelo, no todo es violencia. ¿Cierto? No todo es violencia. Entonces, porque uno le pregunta a mucha gente, ¿qué tan violento? Pues no, nada. ¿Cuántas armas hay en su casa? Nada, hay un tenedor. ¿Cierto? O sea, entonces tampoco es caer en la trampa de que todo es gente agachada esperando a que se acabe la balacera para poder ir a... No, hay gente que no. ¿Cierto? La suerte de las personas o el tipo de vida es una cosa muy variada. A unos les pasan cosas demasiado duras y a otros que no les pasa nada. Pues se da eso dentro, y eso no quiere decir que no se reconozca lo del otro. Pero también hay otros espacios, ¿cierto? Y eso es lo que se confronta, porque uno aprende de lo bueno, mucho más que de lo malo, porque lo malo me está generando miedo y no me lleva a una reflexión fría. Tanto que lo bueno sí me permite reflexionar. Y yo, ¿por qué no hago eso? ¿Cierto? Claro. Tanto que frente a lo malo, yo me tengo que escapar de lo malo porque no me toque. Pero frente a lo bueno, yo lo quiero imitar. ¿Y por qué no lograr esto? ¿No? Ahora, todas esas ideas las dan las bibliotecas y los libros. Hay que tener en cuenta, un hombre tiene ideas cuando mira, camina y lee para tener ideas. No basta mirar y caminar. Porque es que el otro le aporta a uno algo. Por ejemplo, uno se pone a leer a Newton. Newton, antes que físico, antes que cualquier cosa, era un alquimista. Era un alquimista. Y era un teólogo. Uno dice, a ver, este señor dentro de la alquimia, dentro de la teología, ¿cómo es que desarrolla esta física? ¿Resolviendo qué problema? Pues de pronto lo hablaba yo con unos profesores. Hombre, cuando ustedes explican una fórmula, ¿dicen qué problema resolvieron con eso o no? Porque es que Galileo se gasta 4 páginas explicando algo que después el otro que sabe matemática la vuelve una ecuación. Se me parece lindo, porque las matemáticas reducen, mejor dicho, crean diamantes de cualquier explicación. Cualquier fórmula matemática es un diamantico. es ya lo esencial para hacer algo. Pero ¿qué problema estaban resolviendo haciendo eso? ¿No? Hace poquito leía yo un libro sobre un hombre que hacía lanchas. Y las formas de quilla que tienen las lanchas. ¿Y cómo resuelven eso? Es que vamos a subir. Ah, van a subir. Y entonces se van a enfrentar con la corriente. Sí, claro, pero entonces hay que hacer una quilla que corte el agua de no sé qué manera, esto, lo de más allá. Y uno esas cosas lo asombran. ¿Cierto? A ver, ¿cómo resolvió el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? Entonces, todas estas bibliotecas, yo digo que una biblioteca casera, pues al menos que tenga 30 buenos libros. Pues no, eso no es para llenar. A mí cuando me dicen, mira, es que este señor tiene una biblioteca de 20.000 volúmenes, sí, pero ¿y cuándo los va a leer o qué? O lo que tiene una librería, pero biblioteca no tiene, porque una biblioteca tiene que estar leída. Y debe estar señaladito, cualquier cosa. Hay gente que lee con un cuaderno, entonces deja el cuaderno al lado del libro. ¿Qué se le ocurrió mientras leía el libro? Ahora, una biblioteca, y estamos hablando de estas bibliotecas caseras, le permite a uno situarse por fuera de la realidad también. Hay gente que sufre mucho porque está pensando lo mismo todo el rato. Pero, hombre, ¿y por qué no se lee Guerra y Paz? Es que ese libro es enorme, sí, pero lo que vas a aprender ahí es enorme. Es completamente enorme, ¿cierto? Cómo se enfrenta el pensamiento conservador con el pensamiento ilustrado, cómo se dan estas, además de la cantidad de palabras que uno va aprendiendo. Y esas son las que usted va a buscar en la red. Hombre, tener dos o tres libros de ensayo rico, porque a ver cómo se desarrolla el pensamiento, cómo una persona es capaz de profundizar, de no salirse del tema. Porque ahí hay una cosa importante. Uno aprende a leer, aprende a escribir bien leyendo con cuidado. Leyendo con cuidado. Y escribir es pensar en orden. Ahora, el que escribe algo 3, 4, 10, 20, 30, 100 páginas sin salirse, es pensar muy en orden. No se dejó sacar del tema. Y se vio la obligación de averiguar sobre el tema. Ahora, cuando uno ya se enseña a ver la biblioteca en la casa, saber que eso está ahí, con la conciencia de que cada libro quiere contarme algo, porque hay gente que paga por encima de los libros y no entera de eso, cada libro me quiere contar algo. Yo le quiero contar cosas de química, yo le quiero contar cosas de Alemania, la época prusiana, yo le quiero contar una batalla napoleónica, le quiero contar sobre física, bueno, sobre historia, sobre tu calle, sobre lo que sea. Entonces esa biblioteca se va convirtiendo como alguien que quiere conversar conmigo. Y cuando uno va leyendo el libro, en esa conversación, uno tiene preguntas, tiene reflexiones. ¿Qué un libro es para eso? Por eso Piglia decía una cosa muy linda hablando del lector. El lector, cuando es bueno, construye dos o tres novelas de la misma novela que está leyendo. Novelas paralelas. Sí, paralelas, claro. O sea, el escritor. Por eso muchas veces los críticos quieren decir, ahí decía eso, y el lector dice, no, yo no vi eso por ningún lado. Porque su interés era otro. El mismo Piglia dice, hablando de los críticos, un crítico lo único que trata de hacer es tomar el trabajo del otro y el crítico escribir su propia autobiografía. Claro, es lo mismo que de cualquier lector, ¿cierto? ¿Yo qué hago con eso? Ahora, en esas pequeñas bibliotecas son las que me llevan a las grandes bibliotecas. Por eso una ciudad se mide por el número de bibliotecas que tenga. Claro, y ese es el gran orgullo de todas las grandes ciudades. Mire la biblioteca que tenemos, donde abunda lo local. Es que esa es la clave. O sea, si yo me entro a una biblioteca en París, ahí de París, lo que usted quiera. Porque eso es lo que se denomina el capital intelectual. Una ciudad no solamente produce dinero, sino que produce pensamiento, produce ficción, produce teorías, produce historia, produce geografía. Y eso es el plus que tiene la ciudad para intercambiar con otros. Usted insiste mucho en lo local cuando estamos en un contexto eminentemente global. Todo el mundo quiere saber y conocer e irse para otra parte. ¿Por qué insiste tanto en lo local? Porque estoy en un sitio que si no lo conozco, no importa dónde vaya, tampoco conoceré el otro. Ese es es un problema que tiene Constantino Cavafis, se llama la ciudad. Si usted destruye su ciudad, y una forma de destruirla es ignorarla, si usted destruye su ciudad, no importa a qué otra ciudad llegue, esa también estará destruida. Cuando yo entiendo una calle, entiendo las demás calles, pero la más cercana. Cuando yo entiendo esto, entiendo aquello, voy a otro lugar y me encuentro lo mismo, puede que esté mejor. Y en términos suyos, ¿qué es entender una calle? A ver, entender una calle, primero es entender una serie de seres humanos que están viviendo en una misma extensión de terreno, donde cada uno hace una cosa distinta. Es una de las cosas más lindas que tiene una calle. Salir, el panadero, la costurera, el zapatero, el señor de las legumbres. Cada uno tiene su propia familia, cada uno. Es que hay un premio Nobel que se llama Naguib Mahfouz, que hizo todas sus novelas de dos calles. Ahí está toda la obra. Dos calles. De ahí sale la gente que se mueve por todas las novelas. Es increíble. Incluso averiguó en esas dos calles qué pasó en los tiempos de los faraones y escribió dos novelas sobre los faraones. Y viejo, ya a los 84 años, escribió una novela que se llama La noche de las mil y una noches. ¿Qué tan mágicas eran esas calles? O sea, eso es una cosa tremenda. ¿Cierto? Él tiene la gran trilogía del Cairo, que son esas calles pegadas a tres barrios. El Palacio del Deseo, así se llama un barrio. Entre dos palacios, así se llama un barrio. La Azucarera, así se llama el barrio. Y son calles, solo calles. Hay una enorme novela de Aldo Pratolini, se llama Crónica de Pobres Amantes, donde a través de una calle, en un barrio, en Florencia, cuenta o crea la historia de la aparición del fascismo en Italia. O sea, nosotros vamos por las calles como si fueran tumbas, pues como el que camina por un cementerio. No, ahí hay alguien. Ese alguien que hace ahí, ¿qué hace? ¿Cierto? Está haciendo esto, esto. Eso, por ejemplo, para escribir es fundamental. Yo tener calle. Es completamente fundamental. A mí me gusta mucho leer un norteamericano que se llama Paul Auster. Paul Auster es Brooklyn. Y este hombre se monta una novela a partir de un negocito en una esquina y todo lo que hay a los alrededores, y porque es que ahí está el mundo. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos de pronto aquí en Colombia, y es que como salimos en carro de la casa, nunca vemos la calle. Del parqueadero del edificio. Sí, entonces nunca vemos la calle, uno no se entera de la peluquería, no se entera. El que va caminando, sí. No, y más en esta, por ejemplo, en esta transformación que ha sufrido el poblado, donde no hay ni siquiera calle, sino lomas y edificios, sí, y edificios, sí, y edificios, claro. Y nunca hay una tienda, nunca hay una peluquería. Claro, nada. Claro, eso es lo dramático. Por eso el gran vehículo urbano siempre ha sido. El rey de lo urbano es el peatón. Claro. Peatón, esa palabrita que se inventó Charles Baudelaire, preciosa, el flaner. ¿Qué es el flaner? El que sale a lolear la ciudad. ¿Qué será esto? Ese es todo su paseo. Voy a ver qué hay allí, voy a ver qué hay allí. Y la bicicleta, que me permite enterarme, claro, de lo que hay. Enterarme de lo que hay. Muchas veces a alguien le preguntan, ¿usted por qué es tan imaginativo? Pues porque camina, está viendo, mira que hay pajaritos. Allí está doña Otilia, que resuelve este tipo de problema, que lo de más allá. Es que la calle es eso. Por eso el problema que planteaba Conrad Lorenz cuando hablaba de confinamiento intensivo, que es lo que está pasando, un montón de gente que la confinan, la encierran prácticamente en edificios, nunca sabe qué hay en el edificio y ni en la calle, entonces pierde el mundo. Por eso cuando yo domino mi ciudad, domino cualquier ciudad en el mundo. Pero es que además esa construcción en edificios, pues si me permite la expresión, desbaratado la calle, las ha destruido. Cuando hay edificios no hay la calle con el concepto como usted nos lo está mostrando. Sí, es parte del fracaso urbano. Es que es parte del fracaso urbano. Cuando eso es lo que más cuidan en muchas ciudades en el mundo. Nosotros no nos vamos a verticalizar porque perdemos todo. Perdemos absolutamente todo, ¿cierto? Porque es que en el momento en que la ciudad se verticaliza, o sea, pega para arriba, primero aparece el nene, porque es que la calle es ese lugar donde yo soy reconocido. Claro. O sea, me ven tanto que saben quién soy. Claro. Cierto, este es este. Hombre, que eso puede ser muy idealista hoy en día. No. Para nada. Hay ciudades donde eso se defiende a morir. Buenos Aires, vuelvo a Buenos Aires. Es que la vida. A ver. Tony Judd, un historiador inglés, decía que la historia es en espiral. Y que a uno le aparece el siglo en el que nace en su propia casa. Yo no tengo por qué salir a buscarlo afuera, que es lo que nosotros hacemos. ¿Dónde me apareció a mí el siglo XX? En mi casa. Ahí estaba el siglo XX en forma de nevera, en forma de fogón, en forma de los trajes que me pusieron, la manera de hablar. Todo eso era el siglo XX, ¿cierto? Y mi primer mundo fue mi casa, pero esa casa cobró valor cuando entré en contacto con el vecino, que era otro que no era de mi casa, y ese contacto con el otro me dijo que en mi casa no eran costureros, porque había un sastre y una costurera, mi hermano, no para nada, y reconocí al otro por algo. Y ahí empieza, ¿cierto? Por eso cuando se dominan las calles, de ahí salen las grandes películas. Me ha encantado uno que se llama Emir Kusturica. Es esa casa, se ve que dominó ese barrio al derecho y al revés. Ah, una película de Woody Allen. Ah, es tremendo. Por todas las primeras, Manhattan. ¿Por qué? Porque él era de Manhattan, con todas las cosas, todos los barcitos. Y ahí de ahí salen todas las historias posibles. Y todo esto porque estamos hablando de las bibliotecas caseras. Sí, claro. Porque además eso permitía un intercambio muy bonito de libros entre la gente. Y eso me acuerdo yo, una señora que decía, me despedí, yo me leo esta novela y se la presto. Y como eran vecinos, claro. El otro no, ¿qué? Pues leyó la novela, no, entonces devuélvame la novela, va a leer. ¿Cierto? Pero es que es eso, es un asunto que, si usted quiere una ciudad sola, verticalícela. Si quiere gente con problemas, verticalícela. Sola e insolidaria. Sí, claro, es que se pierde todo tipo de solidaridad porque no hay con quien hacer algo en común. Por aquello de que la habitan los NN. Eso por un lado. Y lo otro porque hay gente que ya se encierra, ¿cierto? Ya se encierra. Y ahí hay un problema, el encerrarse, porque es que la seguridad de un lugar es cuánta gente hay afuera. Eso lo tiene muy claro pues una gran teórica del urbanismo que hoy en día se estudia mucho, que se llama Jane Jacobs, cuando habla de los ojos de la calle. Los ojos, los que están ahí, esos se dan cuenta de todo y le dan seguridad a la zona. ¿Cierto? El señor de la tiendita, el señor de la señora de la panadería, no sé qué, están viendo. El peluquero. Claro, entonces por ahí, ¿qué está pasando? Y eso le da seguridad. Ahí pues vienen todas esas cosas que nos tenemos que modernizar. Yo siempre me he preguntado, pues yo me modernizo para mejorar. Si lo moderno no me mejora, ¿por qué me tengo que modernizar? Es que, ¿qué es modernizar? Pero entraríamos en esa discusión, ¿qué pues, es modernizar? Lo moderno es lo que es bueno aquí, ahora. Eso es lo moderno. Pero hay formas que no me dañan. En este momento, lo moderno nos ha dañado mucho, tremendo, nos llevó a que nos interese más lo que aparece en el celular que lo otro, nos llevó a luchar desmesuradamente para que el otro no me afecte. Perdimos los conceptos de ayudémonos, hagamos esto. Me acuerdo que en Argentina, cuando una crisis económica muy fuerte que hubo allá, la del corralito y toda esta cosa, se crearon en las calles barriales las fideadas. O sea, que hay gente que está sin empleo, perdió todo esto, listo. Entonces hagamos fideos para toda la cuadra. Y los que no están haciendo nada, hacen los fideos. Y venimos, sacamos la mesa y comemos ahí afuera. Pero aquí nadie se va a acostar con hambre, por ejemplo. Aquí hacen las sancochadas. En los barrios periféricos hacen sancochadas, claro, en la calle. Todo el mundo va... Claro, es que... Y ahí hay cuadra. Sí, claro, es que empiezan un montón de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, los franceses eran muy amigos de las cuadras. Ahí estamos, ¿cierto? Pero yo no puedo, en un momento determinado, salir de mi casa como si saliera a un espacio que me es completamente ajeno. O sea, nunca supe dónde estoy. Porque es que el espacio son los árboles, las montañas, los animalitos, pero en primera instancia, las personas. Esas son las que me construyen. Por eso es tan importante lo de las bibliotecas caseras, porque siempre me están hablando de personas, siempre. Una cosa muy, muy interesante, porque, por ejemplo, yo hace poquito me terminé de leer un libro sobre pajaritos y Lo que más me llamó la atención es que para poder explicar el pajarito tienen que decir cosas que nosotros hacemos. O sea, si nosotros no hacemos, no puedo explicar el pajarito. Es tremendo. O sea, siempre me están hablando de otro. ¿Y qué es capaz de hacer el otro? Hombre, que los pajaritos tienen 250 palabras. Ah, listo, yo tengo más de 250. Pero siempre la referencia soy yo. Para una geografía soy yo. Para ahí, por eso el mundo no deja de ser antropocéntrico. Todos los elementos de comparación somos nosotros. Entonces, por eso es tan importante esa pequeña biblioteca, ¿cierto? Historia, geografía, novela local, ensayos, cosas. Y después ya, si usted se volvió un gran lector, métale de todo, ¿cierto? Y busque su tema, porque también hay gente que va armando su pequeña biblioteca por el tema que le interesa. Hay un señor que le interesan los motores y compra cositos de motores y todo esto, pero es como la manera de poder tener palabras para poder buscar. Porque si yo a Google le meto, hábleme de lo que usted quiera, me salen un montón de cosas, una canción que se llama Hábleme de lo que usted quiera, ¿cierto? Pero nunca, pues la máquina es la máquina, tiene ese problema. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Biblioteca Casera. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.